La tortura en el ámbito, o sea, la tortura tipificada en el ámbito internacional y local, no tiene un calificativo normativo, ¿no? Como tortura sexual, por ejemplo, ¿no? Sino hay de la tortura se desplegan métodos de tortura. En los métodos de tortura está la violación sexual, que va explícito en el sentido dirigido, ¿no? O sea, la violación sexual, el hostigamiento sexual, humillaciones sexuales, ¿no? Son como métodos para torturar a la persona, que por lo general aplican ese ejercicio. Tanto en México, en el contexto del sistema, en el sistema jurídico, hay todavía un tratamiento más diferenciado, ¿no? Porque está tipificado la tortura como delito, y que estas se refieren por la definición agresiones, humillaciones o malos tratos. ¿Sí? Pero si hay cuestiones de violación sexual, no es considerado tortura, sino se maneja como específicamente en ese ámbito, o hostigamiento sexual, o acoso sexual, ¿no? O intimidación o amenaza, ¿no? Entonces está tipificado de se desagrega, ¿no? Digamos, en el tipo penal, ¿no? Nosotros hacemos la conexión que la tortura, o sea, una violación sexual se vuelve tortura, ¿sí? Porque, por lo que decíamos anteriormente, ¿no? Por los aspectos psicológicos, físicos que es una persona en esta situación, y que es todo un trauma que tiene que superar bajo un tratamiento específico. Y en el término que se ha utilizado como tortura sexual, es para darle connotación en ese ámbito, para que no sea una tortura bajo un método interrogatorio o bajo otras prácticas de tortura como son las cotidianas, ¿no? De guacanas o de agua mineral con agua mineral, ¿no? En los narices, ¿no? O las bolsas, ¿no? O posturas por largo tiempo, o posturas que te llevan a ruptura de hueso, o a mutilaciones, o quemaduras, o exposición al sol, al frío. En fin, hay un método de tortura practicado desde la historia de la humanidad, ¿no? Para hacer sufrir a la gente, ¿no? Que están inducidas para que declaren, se inculpen o declaren cierta situación. Y la tortura sexual que tiene el ámbito sexual, ¿sí? A mí, en los trabajos que se han hecho en la recuperación de la memoria histórica, tanto en la semana como en Ecuador, tienen un término que se llama violencia sexual. Y en violencia sexual es como el término paraguas, en el cual caben todas las formas de agresión, maltratos, humillaciones y demás dirigidas hacia las mujeres. La violencia sexual hace un distingo por género en ese sentido, que sea más importante como ubicar, ¿sí? Y diferenciar, en el sentido de que los que son en este ámbito de la tortura torturados, ¿sí? si son hombres torturados, son otros métodos, ¿sí? Pero si son mujeres, se aplican otros métodos. Y eso lo hacen mucho más específico. Como otro término que todavía no está acuñado en norma, pero que están siendo empujados por los grupos de mujeres o grupos que trabajan en temas sobre el feminicidio, que es tanto en Juárez como en Guerrero, en Chiapas, ¿no? Y los altos índices de muertes a mujeres con una clara agresión física como sexual hacia tu persona y hacia los cuerpos, ¿no? Que es, o sea, es un odio, ¿no? Hacia el cuerpo de la mujer, ¿no? Que es como muy específico, como tener ciertos términos que te construyen tantas acciones que describirlas son horrores, ¿no? Son prácticas horrorosas, ¿no? y que te permiten, como en un término, ser como parado, ¿no? De esta situación que tampoco es decir simplificarlo, simplemente normalizarlo con este acto específico, o sea, violencia sexual o feminicidio, y de ahí si este supuesto de agregar qué es lo que se dice, cuáles son los métodos que se están utilizando de contra la integridad de la persona. Estas situaciones, cuando se presentan al sistema judicial, el sistema judicial, a pesar de, como decíamos, que ya hay instrumentos de intervención de leyes secundarias, protocolos que se tienen que aplicar, ya aceptados por el gobierno mexicano, implementados en los programas de capacitación hacia los policías, hacia ministerios públicos y demás, de psicólogos, todo el aparato que es lo que se explica, no es una en las situaciones que se dan, no se aplican. No se aplican porque el mismo que tortura es el que tiene que aplicar todos esos mecanismos. Y por lo tanto hay un encubrimiento y una impunidad total. Una impunidad total que se ve claramente en México. No hay ningún caso sobre tortura llevado judicialmente, donde sean culpables tales y tales personas. Se denuncia por tortura y se reclasifica por otros delitos, ¿sí? Abuso de autoridad, ¿sí? Lo atento, ¿no? Con funciones sexuales, ¿no? Pero no por tortura, ¿no? Antes de venidos, ¿sí? Cómo desviar para que México, en el ámbito internacional, se desvía radical la tortura, ¿no? En los informes, pues ya no hay casos de tortura en México, aunque la Comisión Nacional, que es parte de, en cierta manera, es parte del Estado, aunque sea autónomo, tenga documentado bien casos sobre tortura, y organizaciones de derechos humanos también pongan los casos documentados, ¿sí? Y que evidencian que sigue siendo una práctica cotidiana, ¿no? Y que se da en todas las esferas, en el ámbito federal de la policía especializada, o en el ámbito estatal, ¿no? Y en el ámbito municipal. Y que actúan de manera impune, ¿no? Se niega que se puedan cometer esos actos a través de argucias jurídicas donde se aminoran los delitos y por lo tanto no se afronta la problemática. También en los peritajes psicológicos, en valoraciones médicas cuando aplican el protocolo de Estambul, los que lo aplican son funcionarios de la misma institución y por lo tanto siempre descartan lo que haya existido golpes, con golpes, o maltrato, intimidación, a pesar de que la gente sí les dice. A nosotros nos ha tocado que fue torturado, pasó por revisión médica y el vital médico dice que no tiene ningún golpe, que está físicamente bien, está ubicado en sus esferas, en sus cinco sentidos. Y ese es un aval para el Ministerio Público, creo que tiene que está resguardando la integridad de la persona en cuanto a la posible comisión de un delito. Y por lo tanto, estos ámbitos de procuración lo único que hacen es impunidad. La impunidad es una norma en el sistema judicial, una norma que se cumple a cabalidad. Y en los casos de tortura es clara, ¿no? Nosotros hemos presentado casos de tortura en contra de policía, ministerios públicos y demás, y no pasa ni siquiera averiguación previa, quedan en acta administrativa, como ellos la clasifican desde un inicio. Una acta administrativa para la investigación, después se levanta a averiguación previa completamente como perpetrador, y después se consigna al juzgado para que ya sea llevado a un juicio. No pasa ni del acta administrativa. Cuando mucho la averiguación, pero la averiguación no camina. Pero por lo regular queda en acta de no más constancia de que una persona llegó a denunciar que y eso es fatal, ¿no? Y sí. Por parte de no hay ningún, no hay agravante en ese sentido. Moralmente, bueno, éticamente sí, porque se supone que es quienes se deberían de proteger son los que están cometiendo esos delitos y violaciones de derechos humanos. Habría agravante en el sentido, no agravante, sí, agravante en el sentido de la intencionalidad. Si hay una intencionalidad de que esta persona está involucrada en cierta, en una organización y por lo tanto la vamos a violar, y por lo tanto no violar o hacer actos de hostigamiento porque participó lo que les pasó a los compañeros de por apoyar a la manifestación y para tratar de impedir la agresión de la policía fueron afectadas, ahí sí. Porque hay una intencionalidad claramente de un agente del Estado de hacer de ciertos actos como para que quede claro de que tiene la autoridad, digamos, como una acción ejemplar, ¿no? Si tú te metes, mira lo que te va a pasar, ¿no? Es una de las lecturas, ¿no? De que te da una acción autoritaria, ¿no? Por parte de gente del Estado. Pero claramente es violación a derechos humanos. Sí tiene esa agravante. En el sentido de del acto en sí, de la violación, con violaciones a derechos humanos, se ha cometido por agentes del Estado, no por particular, ¿sí? Entonces, sí hay una responsabilidad del Estado por no garantizar la seguridad y la integridad de la mujer y del hombre que vivan una tortura sexual con una violencia sexual. Pero sí hay este agravante en el estudio de intersubjetividad, porque quiere decir que hay ya la lectura un tanto política que hay una intencionalidad por parte del Estado de reprimir a personas que están reivindicando derechos y están apoyando una causa social. Y por lo tanto, se tiene que dar claramente indicadores de que el Estado no va a permitir que esto suceda y por lo tanto tiene que haber personas del movimiento que sean ubicadas como están ubicadas por parte de las organizaciones, de que si tú estás actuando de esta manera, esto te va a pasar. Y la pena excesiva que le dieron a un compañero de Sánchez es una clara información al respecto, ¿no? Claro, que el Estado quiere dejar como patente, ¿no? Una especie de consigna, ¿no? Y eso es muy claro también en la realidad de Chiapas, las incursiones del ejército a las comunidades, ¿no? Son una forma de hostigamiento. Un hostigamiento y la estructura del sentido social en el sentido de que sigue el ámbito de la psicología de guerra, de viajar, no solo a las comunidades zapatistas, sino a las comunidades que están cercanas a los grupos zapatistas, porque tienen otra cultura política o ya hay ámbitos de convivencia y repelar cualquier ámbito de rebeldía o de manifestación de las ideas, libre expresión netamente. Y lo mismo se da en otros ámbitos de resistencia, los compañeros del PUDE, ¿no? Que son los Pueblos Unidos en defensa de la energía eléctrica, ¿no? En la zona norte, ¿no? Con los cortes diarios que tienen por la función de electricidad. O los compañeros de Benemérito, también del Resistencia Civil, el movimiento Resistencia Civil, también por la energía eléctrica, que sí están con un reiterado hostigamiento por parte de la policía, de la comisión, de funcionarios también del gobierno, o quienes defiendan la tierra, ¿no? A través de lo que ha dado en Chilón, donde una parte de Chilón, que es la zona de selva de Chiapas, en donde la organización OPIC, que es una organización de corte paramilitar, está coludido con el mismo municipio, con el Ministerio Público, para agredir a comunidades zapatistas, para quitarles su tierra. tierra, ¿no? Y para desgastar el movimiento también, y que eso se ha extendido en toda la región, bueno, en toda la región de Chile, es Chilón, Tumbala, Antolada, y son lugares donde hay que su ocupación son tierras recuperadas del EZ, son tierras donde hay recursos naturales importantes en cuanto a la biodiversidad y potenciales de edición de turismo por parte del Estado en sus proyectos actuales en cuanto a infraestructura de carreteras, proyectos ecoturísticos, arqueoturísticos, ¿no? Con el turismo en el contexto comunitario, pero también en la zona arqueológica. A vender la historia en este sentido, ¿no? Que se ha visto como potencial, y que se tiene planeada la carretera de San Cristóbal, Palenque y Taxilán, ¿no? La carretera. Y que está golpeando los exilios a la comunidad. Los conflictos con en otros ámbitos también de alta diversidad que las mujeres que tiene ocupada la ICE, por ejemplo, en Montes Azules, que hay una clara visión por parte del Estado de despojar a las comunidades, familias que viven ahí, sacarlos de Montes Azules, para dejarlos a la inversión en cuanto a proyectos de investigación, proyectos de futurismo, profesionados a conocimientos como los humanos, que es muy claro, ¿no? Y muy claro en la cuestión de la implementación de estos operativos, donde ves claramente la participación de la Marina Nacional, la Armada de México, policías, la Agencia Estatal de Investigación, la Agencia Estatal de Investigación, la Procuraduría y funcionarios de la CONAM, son los que supuestamente dedican a proteger las áreas protegidas. Y lo que nos da como lectura que hay en todo este contexto de tortura sexual, violencia sexual y demás, hay un que son las implementaciones de violaciones de derechos humanos en actos específicos, también una disputa por el territorio. Y en ese contexto, por la disputa por el territorio, se da una infinidad de violaciones de derechos humanos que quedan impunes y que se radicalizan en actos que son específicos, se radicalizan en la invisibilización y en la impunidad. Y lo grave es que organizaciones sociales también están haciendo esto, que ahí queremos ubicarle el diente en este sentido, o sea, que esos actos sean no solo la tortura o el acto en sí, sino que hay un contexto político, geopolítico y cultural donde se están cometiendo esos actos, y que se está disputando entre muchos intereses, ¿no? Y que eso creo que es como una de las lecturas que nos tenemos que ir acercando cada vez más, o sea, cuál es el por qué se están dando esta situación, y en qué contextos políticos andan.